Evidentemente, sí. Esto implica una gravedad institucional importantísima. Son personas que han desarrollado actividades laborales durante los últimos 4 meses en distintas áreas del municipio, en el marco de un supuesto convenio que todavía no hemos visto, y que no han cobrado sus sueldos, y que al margen también de no haber cobrado, se les ha pedido una suma de dinero por integrar este plantel de trabajadores que, en lo que les habían prometido, iban a formar parte de la planta permanente del Ministerio del Interior y iban a desarrollar actividades para el municipio. Entonces estas personas hacen distintos trabajos para sus jefes municipales, por decirlo de alguna manera. Pasa el primer mes, no cobran, pasa el segundo, no cobran, el tercero, cuando empiezan a reclamar, los jefes municipales no les dan respuesta, terminan algunos ofreciéndole una beca para silenciarlos, en lo que a mí me daría a entender que es una suerte de encubrimiento, ¿no? Porque, ¿por qué no ir a la justicia? Hace 4 meses que no cobran, fueron a la justicia ayer, en teoría, el municipio, a raíz de esta exposición que comenzamos a hacer. Así que es todo muy muy irregular. Estos vecinos, sí, vecinos. No, Daniel, para ir precisando algunos puntos, ¿no? Esta gente, ¿cuántos son? ¿Tenés idea de la cantidad de gente damnificada en esto? Mira, en esta partida que tomamos conocimientos nosotros, son 10. ¿10 personas? 10 personas. Y si bien habían muchas cosas irregulares, sospechosas, esta gente va adelante con esta posibilidad de trabajar, porque todo sucede dentro de la repartición municipal de turismo. A ellos los convoca este supuesto integrante del ministerio a una oficina acá en la Secretaría de Turismo, digo acá porque estoy en el Consejo, la estoy viendo en este momento. Los convocan a la oficina y ahí les dicen qué van a hacer, cuándo, cuánto van a cobrar. O sea, todo eso sucede con la ineludible anuencia de algún funcionario. O sea, en el municipio los funcionarios estaban al tanto de esto, decidieron manejarlo de esta forma, ¿viste? A escondidas, porque si no había un convenio firmado, no deberían haber ido adelante con esto. Sin embargo, eligieron meter a estas personas y bueno, y acá estamos viendo las consecuencias de ese manejo desprolijo. Bien, ¿esta gente trabajó efectivamente en el municipio? Esta gente trabajó, por lo que a nosotros nos han informado y hemos visto, tienen planillas con las firmas que los vinculan a su relación laboral con el municipio, cumplían horario de lunes a viernes, tal cual se lo exigían sus jefes municipales. Uh-huh. O sea que es totalmente comprobable eso. Y al punto de que cuando ya la situación es inocultable, les terminan ofreciendo la posibilidad de desarrollar trabajo en el contexto de la beca municipal. Pero claro, estos trabajadores estaban con otro ofrecimiento, de otro sueldo, de otras condiciones de trabajo, y lo de la beca claramente no le cerraba porque... Claro. Y si son montos mucho menores, ¿no? Eran mucho menores y ya era en el contexto de ocultar esta inmensa irregularidad, ¿no? Sí, me resulta todo muy extraño, digamos, que alguien que se haga pasar, bueno, no sé si será o no, pero bueno, que en principio se hace pasar por funcionario del Ministerio del Interior de la Nación, tenga esa libertad para convocar gente, para hacer reuniones dentro de dependencias municipales y provocar este descalabro, ¿no? O sea, que lo haga, digo, esa persona entró a ese lugar, se presentó con alguien lo habilitó a desarrollar esas actividades. Digo, no sé, se me ocurre que yo llego ahí, le digo, permiso, yo vengo del Ministerio del Interior, voy a llamar gente para que labure acá y nadie me pida nada. No, claro que no. Debe haber incluso, yo creo que en el contexto de esta posible estafa, algún funcionario tiene que haber firmado algún tipo de documento que lo vincule con este programa, porque la promesa era un programa nacional. Sí. Y vos como funcionario no podés meter a trabajar 10 personas tuyas si no hay un vínculo institucional entre el ministerio real y la municipalidad. O sea, si eso sucedió, es más grave todavía. Sí. Es realmente, yo creo que... Se sabe, pero si se sabe por lo menos si existe algún convenio así que se esté trabajando o a lo mejor se firmó y no trascendió. Mirá, yo los he buscado en los boletines oficiales y todavía no he dado con él. Y he buscado en los decretos, que después son volcados a los boletines oficiales, y tampoco he dado con ningún convenio que tenga una fecha correlativa con todos estos hechos que ya tienen 4 meses. La parte de que los funcionarios... Sí. Ese tipo de convenios son ampliamente publicitados, ¿no? Difundidos, ¿no? Sobre todo si va a generar puestos de trabajo de calidad, como en este caso, digo, la fotito imagínate. Nadie se la pierde, ¿no? Decir, bueno, generamos, no sé, 10 puestos de trabajo en el marco de este convenio con la Nación, ponele, una cosa así. Imagínate, claro, porque lo que le habían ofrecido era formar parte de la planta permanente del Ministerio de Interior desarrollando actividades dentro del municipio. O sea, raro, claro, eso, ¿no? desde el punto de vista político... es muy raro, ¿no? Dejar pasar... Sí, es muy raro. Por eso nosotros avanzamos en esto, en visibilizarlo públicamente, en darle voz a este damnificado, en contactar a otros también que han pasado por lo mismo, o sea, que han corroborado la historia con el mismo nivel de detalle que esta persona con la que nosotros hemos hablado. Y indudablemente que es muy raro, es rarísimo. Imagínate, estas personas han asumido compromisos, se han atrasado en el pago de sus alquileres, de su cuenta de la luz, o sea, están realmente los trabajadores, estos que creyeron en esta situación, están ahora totalmente desprotegidos y están en una situación de vulnerabilidad sumamente complicada. Uh-huh. Y el municipio no ha hecho absolutamente nada por ellos, mucho menos el defensor del pueblo, ¿no? Que también podría interesarse en estos temas cuando sucede algo de esta característica. Pero son personas que están a la buena de Dios ahí reclamando, y el municipio recién ayer tímidamente sale a plantear que podría haber sucedido algo, que ya lo plantean, que el ministerio ya lo hizo en Buenos Aires. Viste, ya hace 4 meses que 10 trabajadores están padeciendo esta situación. Uh-huh. Es gravísimo, sí. Daniel, decía, primero esto quería mencionar, ¿no? Digamos, cuando son estos convenios de colaboración o cuando se involucra un organismo de la Nación, digamos, también son convenios que suelen pasar por el Consejo de Representantes. Pero recién decías esto, ¿no? Es ineludible la anuencia de algún funcionario. Digo, ¿tienen identificada algunos de los funcionarios, digo, que podrían haber formado parte de esta estafa? No. Identificado así fehacientemente, no. Uh-huh. Pero todo esto sucede en el ámbito de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, porque es ahí donde los citan a estos trabajadores a establecer este vínculo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo no sé quién es el responsable directo de esto o quién vincula al municipio con esta posible estafa, pero sí sé dónde se consuma. Claro. Se consuma físicamente ahí adentro. Uh-huh. Y ese relato es coincidente con lo que manifiestan varias de estas personas que habían sido estafadas. La estafa tiene como muchas aristas también. A ellos les pedían que depositen diversas sumas de dinero de manera informal, para pagar gastos administrativos, un sellado. Algunos de esos depósitos son a través de cuentas de sistemas financieros informales como Walla, por ejemplo. Uh-huh. Que es altamente sospechoso. O sea, vos no le pagarías a un funcionario nacional para que te haga un trámite a través de una transferencia de Walla. No. Pero como estos trabajadores, toda esta información la reciben adentro de una oficina municipal, dicen, bueno, es sospechoso, pero acá está el municipio respaldando esto. Uh-huh. Claro. O sea, es sospechoso, pero está sucediendo en un ámbito institucional que a vos te da para creer. Claro, te da un manto de confiabilidad, si se quiere. Claro, ¿no? El lugar. Claro, no sucede en un café con un tipo, o sea, sucede en la oficina más importante de la repartición pública municipal, la de turismo, y esta persona que se hace pasar por representante del ministerio sentado en la silla del secretario. Uh-huh. Uh-huh. Con trabajadores municipales de la secretaría ahí al lado de él. O sea, no se mete un tipo cualquiera a una oficina porque sí, alguien le abrió la puerta, alguien lo sentó en esa silla, alguien le pasó los 10 nombres, porque estos 10 nombres, estos 10 trabajadores, este hombre del ministerio los tiene y los anotó, y a estas 10 personas le sacó plata. Uh-huh. Alguien le pasó esos 10 nombres, y esos 10 nombres ahora hay que ver si no están en la nómina de las becas, esos 10 nombres hay que ver si no han sido usados por algún funcionario para tapar toda esta cuestión. Sí. Es gravísimo. Lo más grave es el desamparo de estas personas que al primer mes sin cobrar, al segundo mes sin cobrar, ningún funcionario municipal se solidarizó con ellos para darle una respuesta. Uh-huh. O sea, ¿qué persona puede trabajar un mes sin cobrar? No, seguro, sí. Seguro. Te iba a consultar, digo, si bien anoche el municipio, el gobierno municipal difunde a través de Gacetilla que hicieron una presentación ante la Fiscalía del segundo turno, digo, ¿pensás que se debería iniciar alguna investigación interna también, digo, para determinar las responsabilidades? Y indudablemente, yo me imagino que este gobierno, si tiene algún atisbo de transparencia, ya lo debería haber hecho. Uh-huh. Ya deberían tener los nombres de los responsables. Hoy a la mañana a esta hora ya deberían estar cesando de sus funciones a los responsables de semejante bochorno. Uh-huh. Porque es lo menos que pueden hacer. Sí. A ver, si firmaron el convenio engañado, alguien tiene que ser responsable porque lo engañaron. Y si no lo firmaron, si no existe tal convenio, igual tomaron a las personas, es doblemente grave. O sea, un responsable tiene que aparecer acá. Tiene que aparecer un responsable. Esto es inaudito. Vos recién te expresabas escépticamente con tu afirmación, ¿no? Pero bueno, esto no se puede ocultar. Esto me parece que da cuenta de una impunidad con la que este gobierno está acostumbrado a trabajar, a hacer las cosas, resolver todo como patrones de estancias, jugar con la expectativa de la gente, no dar respuesta concreta a estos trabajadores y si quieren tener algún atisbo de credibilidad en los 2 años que le quedan, algo serio tienen que hacer con esto. Sí, digo, me parece como que esto es indefendible. Sí, como mínima tendría que ya Boldrini estar convocando una conferencia de prensa a aclarar este tema, ¿no? Mm. Esto pasó en su oficina, ¿no? Claro, metieron en la oficina, yo no sabía. Claro, bueno, algo. Igual gravísimo, ¿no? Sí, porque bueno, un funcionario de primera línea y no sabe quién se mete, ¿no? No, por eso pero digo. Pero algo. No, está dando un tácito aval también a esta cuestión. Y sí, al no asumir públicamente una posición respecto a esto, realmente. No sé. Porque es muy grave, ¿no? Porque son muchas personas en momento, bueno, nunca hay que hacerlo, digo, pero un momento muy delicado donde obviamente el ofrecimiento de un trabajo de calidad, no vinculado a una planta permanente del gobierno nacional es muy atractivo para cualquiera, ¿no? Y juguetear de esta forma, a ver, a mí me resulta increíble que esto pueda ocurrir con una sola persona que se le ocurrió armar esto y nadie se dé cuenta. Pasó mucho tiempo, me parece, como para que alguien, no sé, googleá, sí. El Ministerio del Interior, ciertas personas efectivamente funcionarios, del convenio, dónde está, quién lo firmó, digo, algunas cuestiones muy, muy mínimas que deberían, bueno, hacerse, ¿no? Escúchame, la municipalidad, tenemos un equipo de asesoría letrada costosísimo, estos funcionarios hace 10 años que están en el gobierno, sí. Ejerciendo sus funciones, tienen una experiencia, o sea, es muy raro que pueda suceder algo de esta característica y que pase inadvertido. Sí, y bueno, tener también a 10 vecinos. Sí. No, sí, Daniel. No, y tener a 10 vecinos en esta situación de angustia, de incertidumbre, jugando con sus expectativas, con su trabajo, con la posibilidad laboral en este contexto. Sí, también esto, ¿no? Este modus operandi de, bueno, una vez que el tema tomó estado público, porque bueno, vos habías hecho la publicación en el Facebook el viernes, el día del aniversario de la ciudad, creo que nosotros ayer en la jornada lo tomamos, no me acuerdo si a la mañana, a esto creo que otro medio lo levantó un ratito más tarde, no sé si fue Carlos Paz Vivo, y recién a las 11 de la noche el municipio responde, domingo a las 11 de la noche saca una gacetilla diciendo que fueron a la justicia, ¿no? Bueno, sí, una presentación online habrán hecho, sí, pero bueno. Muy raro, ¿no? Muy poco convincente, ¿no? En relación a la gravedad del hecho, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Yo lo que vos planteabas de la responsabilidad y demás, o sea, que lo primero que me vino a la mente fue, ¿te acuerdas lo de la médica trucha? Sí. La médica esa que no sé cuánto tiempo estuvo ahí, que alguien la contrató, estuvo ahí y no hubo nada, ¿eh? No hubo ningún responsable, por lo menos públicamente, que se hiciera cargo o el de traumatólogo que contactaron, que contrataron cuando despidieron al otro, claro, en el contexto del conflicto con la salud, que era un tipo que tenía causa pendiente, sí, en otro lado, y a las 24 horas, viste, sí, lo tuvieron que despedir. Sí, sí, pero parece, bueno, que nadie es responsable, ¿no? Sí, también, ¿no? Incluso sumo en este repaso rápido, ¿no? Digamos, la causa judicial también que involucraba funcionarios de obras privadas, ¿sí? Para habilitar, que implicó también detenciones, pero digo, hasta el momento en el que esta noticia no tomó trascendencia, digo, no se desvinculó a las personas que formaban parte de esa de esa práctica, ¿sí? De estar cobrando para habilitaciones, ¿no? Digamos, estamos hablando de obras privadas. Por eso digo esto de determinar responsabilidades, digamos, más allá de la denuncia que se ha hecho, bueno, también tiene que haber una investigación interna, ¿no? Para que se tomen medidas que sean claras, ¿no? Y bueno, al que habilitó que esa persona se sentara en el sillón de Boldrini, digamos, convocar a gente y desde ese lugar llevar adelante esta maniobra, bueno. Claro, ¿quién le abrió la puerta a una persona así para que se pueda desarrollar este timo? O sea, no hay forma. Fue un funcionario, claro, y si fue un funcionario, o sea, evidentemente no puede ser un empleado cualquiera, o sea, claro. Son los funcionarios los que toman las decisiones, acá los que tienen que responder por esto. Por eso hay que ver si aparece un convenio que, si lo firmaron engañado, es grave. Y si no lo firmaron, e igual fueron adelante sin un vínculo institucional y se prestaron para esto, es más grave todavía. Sí, Daniel, pero ¿sabés cuál es el tema? Los 4 meses, ¿no? Porque si vos me decís esto pasó y saltó a los 15 días, bueno, qué sé yo, pues se estaba por firmar el convenio, pero 4 meses es como que alguna mínima corroboración tiene que haber, ¿no? Algo. Y imagínate, ¿no? Ale, los trabajadores esto, el primer mes sin cobrar fueron a decir, che, loco, necesitamos que nos paguen. No, aguantá que ya va a salir. El segundo mes, o sea, todos sabían en la estructura municipal que esta situación se estaba agravando día a día. 4 meses, y no les importó. O sea, fueron a denunciar ahora porque se hizo público. 4 meses, ¿cuánto puede estar? Y voy de vuelta con el interrogante, ¿cuánto puede estar cualquier vecino trabajando sin cobrar? Y esa es la sensibilidad y esa es la responsabilidad de los funcionarios, Carlos Pau Unido. Entonces, hay que ir para adelante con esto. Nosotros ahora estamos terminando de cerrar, a ver si vamos a acompañar a este vecino a la justicia, a hacer su presentación, y lo vamos a acompañar y no lo vamos a dejar solo, porque es gravísimo esto que ha pasado. Es gravísimo y muestra claramente y de una forma ya muy evidente cómo se maneja con este criterio de patrón de estancia un municipio que juega con las expectativas de las personas y las usa y ahí las deja desamparadas en esta situación. Sí, con el agravante que en este caso hay un comportamiento que debe ser delictual, ¿no? ¿No? Porque bueno, una cosa es eso, jugar con la expectativa de la gente, qué sé yo, con el tema de las becas, lo que sea, pero bueno, acá se está hablando de algo más grave todavía, ¿no? Así que evidentemente sí, debe haber responsable de tipo penal, si cabe, y como mínimo administrativo, ¿no? Porque esto que ha sucedido. Pero por lo menos, un responsable administrativo tiene que haber acá. Alguien abrió esa puerta para que ese tipo se siente en la oficina, o sea. Sí, sí, sí, digo, ahí, no sé, Boldrini, que tiene tanto acceso a los medios, debería estar, porque bueno, me parece que quien queda ahí en el foco de la tormenta porque pasó en su silla, digamos, ¿no? Esto no. Claro. O sea, o lo saltearon, y queda como un tonto, ¿no? De que las cosas pasan ahí en la oficina sin que él cuando tenga no idea. Está. Claro, cuando no está, o se habla de cosas peores. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a repasar en un ratito. Ahí tenemos el testimonio de una de las personas que bueno, fue víctima de esto. Así que vamos a estar muy pendientes. Daniel, te agradecemos como siempre el contacto con Villanos. Bien, perfecto. Gracias a ustedes y a toda la audiencia por interesarse en este tema. Muchas gracias. Que tengan buenos días.